sueño desperté y aprendí que ahora sí salvaré mi vida. Ahora sé que salvaré a tesorar. Aprendí que ahora sí salvaré mi vida. Ahora sé que es imposible de olvidar. No me da pena pedir que regrese a mí, porque sé ahora que soy nada, soy nada sin ti. Ahora sí te da una vida, ahora sé que las noches las paso pensando en ti. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Mientras más me duele, más sola está mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, menos vienes a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza pa' que no cocinaras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento quiero irme a tu casa. En una mano traigo mi pacto pacífico, en la otra mano la caja de cigarrillo. Ahora en mi cuarto se siente una grasa. Siempre te espero escuchando Cristian Nodal, viendo esponja, tomando Coca-Cola. La gente me ve tranqui, pero yo ando de pri. Viendo esponja, tomando Coca-Cola. Tengo vacío el ref y solo tengo cerveza. Espera. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, más sola está mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, menos vienes a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza pa' que no cocinaras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento quiero irme a tu casa.

en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a todos ustedes que están ahí al otro lado de la radio escuchándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal la noche? ¿La han pasado bien? Espero que sí. Saludo especial para toda la gente que desde muy temprano a las 4 o 5 de la mañana, los que están ahí en los portales, llevando que todo esté perfecto. Los que se levantan tempranito a hacer los pinchos. ¿Sabe una cosa? Que entre otras cosas se me había olvidado, se me había pasado saludar a toda la gente que se levanta tempranito a hacer los pinchos. Un saludo muy especial, grande, gigante para todos mis amigos que están dejando los cristales, los que están dejando los portales impecables, los bares, para que cuando la gente llega a esta hora a tomarse el cafecito, pues esté todo en condiciones. Un abrazo fuerte también para mis amigos transportistas, a toda la gente que está ahí al otro lado de la cabrilla dándole tempranito también para llevar absolutamente todo. Hoy estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios el Café de la Mañana, rico y sabrosito, para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde son las 2 de la mañana, 11 minutos, y aquí obviamente, aquí en territorio español, 9 de la mañana, 11 minutos. Arturo, a Marta, a Sandra, a todas las chicas y chicos que trabajan aquí en el Hotel Restaurador Parador Palacios, pues ni me ha faltado. Un amanecer frío, es entendible, estamos ya en época de que haga frío. Y hoy es jueves de pincho pote para pasarla bien. 632-8909-40 es el número mío que tengo ahí habilitado para que ustedes me pidan las canciones que quieran escuchar, y yo feliz programando éxitos. De modo que, sin, como diría mi amiga Carmelita, sin miseria, porque así es la vida. Sin miseria, como diría la Carmelita, por ahí. Hoy estaba escuchando las noticias ahora, definitivamente. Todos los días le tenemos que dar gracias al Todopoderoso que nos podemos levantar, que estamos en un país que podemos disfrutar, entre comillas, de la democracia. En nuestros países latinoamericanos lo mismo, porque es que eso allá es terrible. Todos los días ves cosas terribles. Yo aquí tomándome ya el primer café, preparo ya el segundo porque el primero se me enfrió, pero bueno, ¿qué hacemos? Son avatares esto del trabajo. ¿Y qué se puede hacer? No se puede hacer absolutamente nada. Se me enfrió el café, pero ya ahorita me preparo el segundo café. Un saludo para Nicky DJ, que es el productor de nuestro programa. La ausencia de Ángel y de Jackie, y quien les habla, Freddy Cortés, quien hace la conducción y dirección de esta estación radial y de este programa que se llama El Café de la Mañana. ¿Cómo nos la pasamos de guay? Hoy quiero, repito, compartir que después de pincho pote, y espero que la pasemos bien. Programame éxitos, lo que quieras escuchar, aquí estamos con mucho gusto, porque somos la radio que te acompaña, somos la radio de tu ciudad, la verdaderamente auténtica del País Vasco, la 107.1 del norte de España, para el resto del mundo a través de nuestra página web y también a través de nuestra app. De modo que ajuste el cinturón, estamos en el Café de la Mañana, bienvenido, sube volumen. ¡Gracias!

sin compromiso. Y mira cómo fue, y mira cómo fue. El café sabe mejor, pruébalo. Se olvidó de este hombre que siempre la quiso. Soltero sin compromiso. Oye, y yo me erizo y no llego al piso. Soltera sin compromiso. Y mira cómo está la niña. Oye, soltera sin compromiso. Anda. Mira. Soltera sin compromiso. Y mira cómo está la niña. Oye, soltera sin compromiso. Soltera y sin compromiso. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, veintiséis minutos. Hoy es jueves ya 26. Se acabó el mesecito, ¿no? No se olvide que de todas maneras, pues, todo está obviamente confirmado que tendremos actividad este fin de semana de fiesta de Halloween. Y obviamente ustedes se podrán escuchar que vamos a darle tránsito y desarrollo a toda la fiesta de los niños, los niños que hasta ahora están ya rumbo al, bueno, ya no están en el cole, es que rumbo hace rato, son las 9 de la mañana, 26 minutos, los que están de retorno son los padres ya después de dejarlos y hacer las filas ahí. Oye, se hacen unos nudos en esos coles, realmente, eso con todo respeto de las autoridades que tienen que controlar, eso tienen que manejarlo de una manera diferente, pero es que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, caos tras caos, todos los días es la misma pelea ahí, aunque ponen la policía ahí, es que también, pues hombre, la verdad, que siempre pasa eso. Oiga, a propósito de la fiesta de los niños, no se olvide que la de San Sender Luz cuesta un ebrito, pero hay que pagarla el día del 31 ahí en la puerta de entrada, ¿sí? No hay recolecte, no hay nada de ese tipo de cosas. Saludos para la gente de Sound Center Luz, a Daonet, bueno, ya la chica está en el cole, saludamos a doña Aide, que siempre están ahí de retorno, bueno, él dándole de temprano a repartir por todos lados, y ella de retorno después de dejar la nena va o al gimnasio o a la casa, pero ahí está siempre sintonizado en el coche. 9 de la mañana, 28 minutos, no se olvide que estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacio, sí señor, en la Puebla del Argazón. Aquí usted puede ir a comer, pasarla bien con la familia, en un ambiente espectacular. Tiene un comedor acogedor, luces muy bonitas, y bueno, cuando el día está bien, pues hombre, está uno en la parte exterior, que es una pasada. Entonces estamos hablando del tiempo y empezamos con la ciudad de Madrid. En este momento 16 grados en Madrid, tiempo nublado, probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad 88%, vientos 2 kilómetros por hora, la mínima será de 9 y la máxima de 18 grados hoy en Madrid capital. Nos vamos rápidamente para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 9 de la mañana, 29 minutos, 17 grados en este momento. Hoy va a haber chubascos débiles, precipitaciones, probabilidad, 88%, humedad, 87%, vientos, 26 kilómetros la hora, la mínima será de 6, y la máxima será de 18 grados. Y el muñequito, como digo yo, o sea, la figurita nos muestra lluvia hoy en Vitoria-Gasteiz. Como dicen por ahí, qué pereza cuando empieza a llover, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos corresponde. Ya también dejemos de quejarnos por todo, ¿eh? 2:29 a.m. Y nos vamos para la ciudad de Cali, por eso vamos la hora, 2:29 a.m. en la capital del Valle del Cauca, capital deportiva América y de las mujeres guapas. Sí, señor, así como está escuchando, pero que no se moleste nadie, son títulos que nos hemos ganado con el tiempo. En Santiago de Cali, en este momento tenemos 23 graditos, mayormente nublado. Probabilidades de lluvia el 48%, humedad 84%, vientos 8 kilómetros la hora, la mínima será de 24 y la máxima será de 29 grados en la ciudad de Cali. Está la gente de Cali, a todos los que están trabajando y que son de Cali, un abrazo fuerte. Los que van en el tranvía, los que van en su propio coche, los que van en el BEI, sí, la gente de Tuvisa, un abrazo fuerte. Y nos quedamos con Bilbao. En este momento Bilbao tiene lluvia, 17 grados, probabilidades de lluvia el 87%, humedad 93%, viento 0 kilómetros, la mínima será de 13 y la máxima es lo que tienen ahora, 17 graditos. De modo que frío para todos los que van para Bilbao en la juega, especialmente los muchachos que reparten, que salen del aeropuerto de aquí de Foronda para Bilbao. Mucho cuidado en la carretera, siempre a todos, con mucho cuidado en la carretera, con mucho cuidado en la carretera, no hay afán, hay llevarlo con tranquilidad, chicos, ¿eh? 9:31 a.m, este es el café de la mañana y así amanece nuestras ciudades. No se olvide que a esta hora estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. A Sandra un abrazo fuerte, Sandra. No. Rosy, es que Sandra, yo decía, ¿por qué ni me saluda? Si es que ya no se llama Sandra, se llama Rosa. Esta cabeza. Y a Martica también un abrazo fuerte, que ha estado en esta sintonía. Y obviamente al jefe, donde estés, jefe, un abrazo fuerte para el hombre del toldo negro, Arturo. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, Sandrín! Martica, 9:32 a.m. Vámonos con música. Este tema yo siempre que lo coloco se los voy a recomendar. A veces la historia se repite, ¿eh? No nos olvidamos de los detalles. Preste la atención a su pareja, no la deje sola, no la deje sola. Ellas hay que quererlas, y lo más difícil de la vida, tratar de entenderlas. Este es el café de la mañana, súbele volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Tu ausencia en mi cama y tú te fuiste y todo me sabe a nada. Puedo tener más que antes, pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar. Ay, no lo pude notar. Y tu amor terminó de repente, y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente, tu amor para siempre. Ay.

El equipo del delantero argentino, que jugó los 90 minutos, cayó 3-1 en el Rams Global Stadium y se mantiene como escolta del alemán. Espectáculos. Neil Young anuncia nuevo álbum. Before and After llegará el próximo 8 de diciembre. Un LP de 13 pistas que va a contar con regrabaciones acústicas solistas de canciones de todo el catálogo de Young. También habrá una canción inédita, If You Got Love. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Lugar. taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Mañana con 48 minutos, 9 de la mañana 48 minutos, 9 de la mañana 48 minutos, y nos vamos con el horóscopo de hoy. Sí, el horóscopo para hoy 26, jueves 26. Esta más tarde, a partir de las 17 horas, vamos a tener como siempre nuestro rincón jurídico con la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Además, ya saben que además de la asesoría jurídica, ellos van a tener HLK Abogados. Siempre hay, te pueden llevar la parte de la gestoría, ¿no? Hay varios clientes nuestros que están con la doctora Hanel Arequín, porque de verdad. 9:49 ya, 9:49. Vámonos entonces con el primer bloque del horóscopo. En este caso nos corresponde Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Un saludo muy especial, Angelito, que se recupere pronto, Angelito. Y yo le he dicho a usted, no se meta con cosas diabólicas, de acá leer la ouija, que para buscar el futuro, de sobarle las bolas a los maestros ascendidos. Esto usted no puede hacer hostias y chorizos al mismo tiempo. Sobarle las bolas a los maestros ascendidos, hasta ahí está bien. Pero usted buscando chamanes y todo ese tipo de cosas, mira, ahí está poseído no sé por quién, y lo tienen amarrado hace día en la cama, Vámonos entonces con Aries. La luna comenzará a transitar por tu signo y sin duda esto va a ser algo muy positivo para ti, porque incrementará tu brillo o protagonismo entre las personas que te rodean y al mismo tiempo te va a traer suerte para los asuntos de carácter material y financiero. También hoy estarás más intuitivo de lo habitual. Está para mi amigo de Aries, 9:50. 2 de la mañana, 50 minutos, donde originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, y saltamos para Tauro. No te impacientes, las cosas buenas que esperas van a llegar sin ninguna duda, porque en este momento te encuentras bajo la protección de Júpiter. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estás bastante más nervioso de lo que es habitual, y lo que quieres para... perdón. Y lo que quiere todo para ayer, nadie te va a quitar lo que el destino te ha concedido. A ver, un poquito más optimista que ayer. Vámonos con Géminis. Una vez más te espera un día marcado por altibajos emocionales y una tendencia a dispersar tus energías o dirigirlas hacia los objetivos poco o nada importantes. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy tendrás un día mejor que los anteriores. Claro, si hoy jueves de pinchopote, amigo de Géminis, con muchas posibilidades de lograr un éxito importante relacionado con la parte del dinero. Ah, cuando ya se trata del billete, eso es muy bueno, eso es muy bueno. 9:51, vamos cerrando ya nuestra primera hora del café de la mañana y vamos con el último de este bloque. Recordemos que todos los días tenemos el horóscopo, ha pasado Aries, Tauro, Géminis y cerramos con Cáncer. Ay, Angelito, hoy este puede ser el mejor de los signos. Uy, Cáncer, atención, porque en tu caso la felicidad o la desgracia nacen por encima de todo, dentro de tu corazón. De nada sirve que logres grandes éxitos mundanos o materiales si no te sientes bien interiormente, pero hoy podrían coincidir logros exteriores con armonía interior. Felicidad inesperada, amigo de Cáncer. Ahí está, 9 de la mañana, 52 minutos, el primer bloque a esta hora de el horóscopo. Ya